Bueno, en principio recordar que venimos trabajando tanto en el marco de los 20 años de la Defensoría del Pueblo de Río Negro y también en la Semana de los Derechos del Niño, y la verdad que hemos tenido esta iniciativa que por ahora viene sumamente enriquecedora. Es una experiencia piloto que vamos a continuar proyectando durante 2016 con alumnos de sexto y séptimo grado. Para el año que viene también lo vamos a prever para alumnos de secundario, y que tiene que ver con ver en qué grado conocen los niños la Defensoría del Pueblo. Se va a explicar de qué se trata el organismo, como es propio de algunas de las materias, por ejemplo, educación cívica, y la idea también es hacer un trabajo de conocimiento a través de juegos, donde los niños van a plasmar a través de dibujos y otras actividades si realmente conocen cuáles son sus derechos, los derechos de sus compañeros, y también, bueno, en el marco, sobre todo de la escuela y de la vida cotidiana. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia en otros establecimientos? La verdad que es sumamente enriquecedora, sorprendidos por la participación del alumnado, donde, bueno, realmente lo que se percibe hasta el momento es que conocen muy bien cuáles son sus derechos, los derechos de su compañero, y la verdad que hay dibujos que vamos a dar a conocer que son por demás estremecedores, donde, bueno, hablan de la violencia, del compañerismo, digamos, una cara y una contracara entre lo que realmente ellos quieren para su vida y lo que definitivamente desdeñan y repudian. ¿Todo el equipo de la Defensoría está presente hoy en la Escuela 296? Sí, justamente en la Escuela 296 y en otras del resto de la provincia. Y la semana que viene vamos a tener novedades sobre esta prueba que pensamos implementar a través de este programa que se llama La Defensoría va a la Escuela.